podcast Confusión número 41 en Radio Esperantia. Cuando era joven, leía casi siempre para aprender. Hoy, a veces, leo para olvidar. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Como decimos siempre, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas mañanas, buenas noches. Todo depende del momento en el que decidas bajarte este podcast o escucharlo directamente en Radio Esperantia. Y llegábamos ya a 41 podcasts más los 10 que hicimos de prueba, pues ya sumamos 41 entregas del podcast que hemos denominado Confusión aquí en Radio Esperantia. Muchos me preguntan, bueno, Radio Esperantia tiene su director, pues... Lo dejamos a la imaginación. En fin, Radio Esperantia, una gran emisora. Dejémoslo ahí porque si seguimos hablando, pues nada. Bien, pues nos hemos retrasado un poquillo porque estamos preparando unas cosas que ya comentaremos seguramente en la nueva entrega, la segunda entrega semanal o primera de la... En fin, con Juan Ramón. De esas tertulias podcasteras del Mundial que estamos organizando, preparando toda la comunidad de podcasters de Podcastellano, y creo que van a ser pues fantásticas, porque últimamente pues se está moviendo mucho el podcast en español, la Maratón Podcast Blog, las Jornadas Fantásticas de Málaga. Merece la pena que le eches una escuchada, que te las bajes, porque es que se hablaron temas muy interesantes ahí en Málaga, y bueno, pues todos terminaron con muchas ganas de volver a retomarlas, y los que nos fuimos pues con los dientes largos, que no lo perdimos. En mi caso pues tenía yo la reserva, pero al final pues motivos que no vienen al caso, de fuerza mayor, pues me impidieron estar ahí con los colegas fantásticos. Bueno, pues ¿qué vamos a tener hoy? Pues hoy vamos a tener un programa pues relajadito, con buena música como siempre. Comenzaremos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años, los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Recordaremos a los que fallecieron también un día como hoy. Grabamos este programa el 26 de mayo, viernes. Y también pues pasaremos a la página tecnológica. Iremos también con la mitología. Te recomendaremos un podcast como viene siendo habitual en cada número. Y sobre todo muy, muy entregado sobre todo a la música. Bueno, nada, espero y deseo que lo pases muy bien. Esto es el podcast número 41 aquí en Confusión, en Radio Esperantia. Y lo que te digo, que espero y deseo que lo pases francamente bien con todo el menú que tenemos preparado para hoy. Ya sabes, como siempre, Fran J. Saavedra, en nombre de todo el equipo, que te desea lo mejor, que va a estar desde la realización y presentación. Y ya sin más, pues, como se dice, comenzamos. Espero y deseo que te encante lo que tenemos preparado para hoy. Comenzamos con la música de este monstruo, Brian Savage. La comida para gatos, cat food. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Thank you. Todo con la lista de este monstruo, Brian Savage, un magnífico músico norteamericano, y el álbum y el tema que le da título Cat Food. La portada la puedes ver en el blog radioesperantia.blogspot.com, pero prácticamente si entras por cualquier puerta, que tenemos varias, pues te lo encontrarás la portada que siempre pues escogemos una que es la con la que abrimos un poco el podcast de Confusión, en este caso el 41. Bueno, vamos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o incluso los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros hoy. 26 de mayo deberíamos felicitar, aunque no lo haremos, no porque seamos malos, sino porque hace tiempo que no está entre nosotros a John Wayne, un actor norteamericano que nació tal día como hoy, 26 de mayo del año 1907. Se nos fue el año 1979. También tal día como hoy podemos felicitar a Ana Belén, cantante y actriz, que nació tal día como hoy, el año 1951. También la bailarina Isadora Duncan, que nació el año 1877. Se nos fue el año 1927. El músico Raimundo Amador, en 1959. El escritor Edmund Goncourt, en 1822. Hay un premio que lleva su nombre, porque lo escribía muy bien, pues decían, pues vamos a darle renombre a premio, el premio Goncourt, Francia, fantástico. Pues si lo ganas, es un premio muy importante. Nació tal día como hoy, el año 1822. Un fantástico escritor francés. La cantante Peggy Lee nació el año 1920, pero nos dejó el año 2002. El actor Peter Cushing nació el año 1913, también un 26 de mayo, tal día como hoy, pero nos dejó el año 1994. El Papa Clemente VII, que nació el año 1478, también un día exactamente igual que hoy, un 26 de mayo, pero lógicamente pues no estará para muchas celebraciones porque falleció pues hace la tira, 1534. El matemático Abraham de Moivre nació el año 1667, también un día como hoy. No le mandes nada porque no creo que te conteste. Falleció el año 1354 y cerramos la lista con un señor bastante conocido, el músico Lenny Kravitz, que nació tal día como hoy, 26 de mayo del año 1964. Esto es lo que respecta a los nacimientos y fallecimientos. Me gusta recordar las personas que fallecieron tal día como el que grabamos la entrega de cada podcast, pues la heroína, una heroína fundamental en la historia de España, Mariana Pineda, que nació el año, falleció tal día como hoy, el año 1831, el filósofo Martin Heidegger en 1976, el químico Ernest Solvay en 1922, el cronista Samuel Pepí en 1703 y cerramos la lista con Gerardo Rueda en 1996. Pues esta es la lista, más o menos, que queremos recordar siempre. Pues nos preguntan, bueno, ¿y por qué? Pues mira, porque nos apetece recordar, hacemos un pequeño homenaje a las personas que han hecho algo por la humanidad, algo bueno, evidentemente, porque personas que han hecho algo malo, pues hay quizá demasiadas. Pues seguimos contigo. Nos vamos caminando, nos vamos con la, dentro de un ratito ya con la actualidad tecnológico-bloguera, con la mitología, con el podcast, todavía tenemos muchas cosas, prácticamente acabamos de comenzar y espero y deseo que el contenido te esté encantando. Ya sabes que puedes enviarnos lo que desees a, bien a nuestro correo normal, con franjotasavedra, con todas las letras, @gmail.com o programaconfusion@gmail.com, programaconfusion@gmail.com, o directamente entras en el enlace, mandarnos un mensaje y nos lo puedes mandar hablado incluso. O sea, fíjate si tenemos facilidades. Aquí estamos para facilitarte las cosas. Y para lo que desees, pues críticas, recomendaciones, que quieres algo de música que te pongamos, pues aquí no tenemos ningún problema. Te recomendamos todo y aquí pues estamos para servirte. Pues seguimos, nos vamos con, dejamos a Brian Tarkin con este Jerónimo que estamos viendo de fondo y nos vamos con una maravillosa vocalista, se llama Hills and Soul, ya te la hemos puesto en alguna ocasión, esto se llama Nostalgia. Fíjate qué maravilla, qué bien suena, a mí me recuerda mucho al Upside Down de esta muchachita que, bueno, ya no es tan muchachita de los 70, sí. Diana Ross, pues seguramente el bajo, sobre todo te recuerda ese Upside Down, pues muy parecido. Nostalgia, Hills and Soul en Confusión, podcast número 41. Go on a journey, a nostalgic one. Retrieve the past experience. The good times will roll again. If you wanna let your hair down, shake a leg or two. Shake what your mama gave you. Let loose, then step into my crew. For the budget conscious, no cost is incurred. Now begin your mind as we embark on a trip of a lifetime. Take you back to the past. Days we can remember. All my brethren spars, please take part. Nostalgic journey, bound for yesterday, to a place, a down memory lane. Those of you in mourning still lamenting on the past, if it's any consolation, your memory back should implement the thought. Nostalgic feeling reverberates around. Conjure up vivid images, a multitude of them. Hold your thoughts for a minute, revel in them. Relish the prospect of reflecting on our yesterday. Cause I don't know about you folks, but I'm sure that you'd agree. A relic of the bygone day should supplement. Transcend beyond your dreams until you feel you become a minor, a character in it. Just picture the scene, stages set, act your bit. Now's the time for reminiscing on those good old days. All my brethren spars, please take part in nostalgic. Take Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Al Jarreau que nos mandó ese saludo. Al Jarreau que, según nos dijo el mismo, es Edwin. Su nombre no, Alphonse. Yo creía que era Alphonse, como Alfonso Capone, Al Capone. Pues no, es Edwin. Además me lo dijo él mismo porque se lo pregunté. Es el momento que me grabó este jingle. Pues seguimos con Brian Tarkin de fondo y nos vamos ya con la penúltima entrega de los dioses, iban a decir las porque son femeninas en este caso, los dioses menores en agrupaciones. Ya sabes que hemos tocado los dioses olímpicos, que son un poco los de los top 10 de dioses, aunque son 12. Después los dioses menores, sueltos, individuales, y ahora pues en agrupaciones nos quedan las Erinias, que son las furias, las que vamos a tocar hoy, y la siguiente entrega del podcast de Confusión hablaremos de los sátiros, que seguramente te suenan. Pero hoy nos toca hablar de las Erinias. Si estamos dentro de la mitología griega, ya sabes que te decimos siempre que estamos tocando pues personaje a personaje, bien individual o bien en agrupación. De la mitología griega la hemos escogido pues porque es un poco la madre de todas las mitologías occidentales, pero vamos a tocar la mitología egipcia, la celta, la íbera, la germánica, la inca, la maya, bueno, prácticamente todas. Pues vamos con las Erinias, penúltimos dioses menores en agrupaciones, personifican el castigo y son hijas, por eso te decía que eran femeninas, de Urano y Gea. Nacieron de una forma muy curiosa de las gotas de sangre que cayeron sobre Gea cuando el hijo de ambos, Cronos, le cortó los testículos a Urano. Son fuerzas primitivas anteriores a los olímpicos, por lo que no reconocen la autoridad de estos. Protegen el cosmos y el orden universal contra el caos. También persiguen a todo aquel que es susceptible de desestabilizar el orden un poco así establecido. Castigan al asesino porque una mancha de tipo religioso puede cambiar el orden social. También castigan el ibris o exceso. Prohíben a los adivinos revelar fielmente el futuro para que el saber no disminuya la distancia entre hombres y dioses. Y al final de su evolución se convierten en divinidades que llevan a cabo los castigos infernales, atormentando y torturando a los muertos. Y las Erinias son tres, son Alecto, siempre encolerizada, Tisífone, la vengadora del crimen, y Mígara, la de los celos. Se la suele representar como genios alados femeninos, con serpientes entre el cabello y portando antorchas o látigos. Son llamadas también Semnai, las venerables, o Eumínides, las bondadosas. Pero dado su carácter violento, estos son nombres solo y únicamente destinados a adularlas. Habitualmente viven en el Erebo, de donde salen cuando son conjuradas, son respuesta a una maldición. También se encargan de vengar los asesinatos, especialmente contra la propia familia. Normalmente el asesino es desterrado y vaga de ciudad en ciudad, hostigado por las Erinias, que acaban enloqueciéndolo hasta que encuentra a alguien que le purifica de sus crímenes. También aparecen con frecuencia en las leyendas mitológicas. Inspiran la venganza de Altea contra su hijo Maleagro. Impulsan a Citemnestra a matar a su marido Agamenón y persiguen también a Orestes por el asesinato de su madre Clitemnestra. Pues es la penúltima entrega de los dioses menores en agrupaciones, en este caso femeninas, porque ya en la próxima entrega de Confusión hablaremos de los últimos dioses menores en agrupaciones, los sátiros. ¿Y qué vendrá después? Pues tendrás que seguir escuchando Confusión porque te lo podíamos adelantar, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, como se dice. Pues dejamos la mitología griega. Los sátiros serán los próximos. Ya verás los sátiros, que seguramente pues te suenan bastante. Y ya veremos a ver pues qué nos depara la historia. Y nosotros que continuamos. Nos vamos con un músico fantástico. Te va a encantar esta música. A mí me encanta desde que la escuché. Y sigues en Confusión en el podcast número 41, exactamente, ni más ni menos. Se llama Di Lucas. Cuando llega el verano, When Summer Comes, aquí en Confusión, el podcast 41 en este caso. Y esperamos y deseamos que lo esté pasando fantásticamente bien con nosotros, Di Lucas. We'll be right back. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Pues ya lo has oído, Confusión. Para alguien tan especial como tú. Seguimos con Brian Tarkin, con este Jerónimo, con G. Para contarte un poco de qué va el... el podcast que te hemos recomendado. Hoy nos hemos ido a Perú. Y nos hemos ido a Perú para un podcast que es dedicado... Y vas a decir, qué raro que hay un podcast dedicado a la tecnología. Pues sí, es un poco raro y tal, pero hay pocos, ¿no? Pues entonces, no es broma. Un podcast que es fantástico, nos llega desde Perú. Y lo hacen los amigos César Soplín y Alexis Bellido. Y se llama Tiempos Interesantes. ¿Y de qué va este podcast? Pues básicamente es un podcast, como te dije, sobre tecnología, un poco usabilidad, teletrabajo. También tiene algo de humor. Y nos lo ofrecen desde Perú, un lugar que, bueno, conozco algunos podcasters, pero que tampoco se prodiga mucho el podcast ahí en Perú. Esperemos que haya muchísimos más. Bueno, cada vez hay más, ¿no? Entonces son además dos desarrolladores web que un poco pues nos cuentan eso, pues un poco pues cómo funcionan las webs, usabilidad, diseño, las aplicaciones que puedes encontrar, también pues teletrabajo, hablan un poquito de negocios en internet, también las últimas noticias sobre web y también pues algo que he escuchado, pues algo de humor. Es un podcast que es un poco complicado el decírtelo HTTP tal, o sea que no te preocupes que todos los podcasts que menciono los ponemos enlazados en Confusión, así que lo vas a tener allí porque es bastante, ya te digo, complicado. Sería www.anwmp.org/files/tiempos-interesantes.xml. Un poco complicadillo, pero lo puedes encontrar perfectamente si lo enlazas directamente desde el podcast de Confusión. Ya sabes que el podcast del que hablamos directamente lo tienes enlazado en la columna de la derecha y ahí pues seguimos añadiendo. Cada vez que hablamos uno, pues hablamos de uno, pues lo incorporamos a la lista, así que va a ser mucho mejor que desde allí intentes enlazarlo, porque ya te digo que es un poco complicado. Los que tienen así direcciones un poco de más de 3 o 4 palabras, ya se complica para decirlo, sobre todo en radio, podcast, etcétera. Además es lógico, ¿no? Por eso pues correos y todo eso tenemos que repetirlo. Pero bueno, es un podcast muy interesante sobre usabilidad, diseño, aplicaciones, web, teletrabajo, negocios y algo de humor. Te va a gustar. César y Alexis, desde Perú, nos ofrecen este fantástico podcast que no te he dicho el título. Se llama Tiempos Interesantes y te lo recomiendo porque te va a gustar. Te lo he escuchado llevo escuchándolo hace ya una temporadita, no está nada mal y muy bien. Es bueno conocer podcasts nuevos y fantástico. Entonces, lo que te decía, que lo visites, tienes el enlace allí, pero te lo digo de nuevo, el enlace a más muy complicado, anwmp.org/podcast/tiempos-interesantes, allí pues lo tienes. Y nada, que te invito a que lo visites porque está muy bien. Y a que lo escuches, evidentemente. Pues nosotros seguimos. Sí, ¿qué se hace ahora? Pues se pone música. Tenemos música fantástica, maravillosa, que te hemos preparado pues con todo el cariño del mundo, como suele decirse. Pero es que siempre pues lo hacemos así. O sea, buscamos, intentamos encontrar la mejor música que hay por ahí. Y es que muchas veces la gente que me ve un poquito, pues estar ahí mirando lo que, como un poco preparo el tema este, pues dice, vamos a ver, pero ¿cómo seleccionas la música? ¿Cómo te lo montas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo seleccionas? Le digo, pues mira, muchas veces me es complicado porque pienso que estoy seleccionando una música, después me arrepiento, digo, podría haber puesto esto y podría haber puesto lo otro y por qué no puse tal, por qué no puse tal. En fin, que es un poco de lío, pero bueno, espero y deseo que toda la música pues sea de tu agrado, porque de hecho pues lo hacemos con todo el cariño del mundo para que intentes pues disfrutarla. Ponemos música así un poquito variada y yo creo que no creo que puedas quejarte. Pues seguimos con más música y nos quedamos con Di Lucas. A ver si te gusta. Estás en confusión, por supuesto, aquí en el podcast número, a ver si me acuerdo, 41, casi nada. Di Lucas. That's D. Lucas from his CD Remembrance. That's called Dancing in the Sun. You could check it out. It's in the listening loft. Pues de Lucas, Dancing in the Sun, una verdadera maravilla. Desde luego es una pasada la música de Lucas, este músico norteamericano que suena pues fantásticamente bien. Y de fondo pues hemos cambiado de Lucas a Ultra Blue, mientras te cuento la actualidad de ñBlocks, la que usamos habitualmente, la que te comentamos. Vamos a la página de Carlos, de Blogun, utilidades.bitacoras.com, y lo que hacemos es comentarte pues lo que él va descubriendo por ahí, verdaderas maravillas. Seguramente conoces los wikis, conoces Google Maps, pues es una fusión de ambos, pues sería Wikimapia, o sea, las Wikimapas, ¿no? Y según nos cuenta Carlos, Blogun, en ñBlocks, ya sabes la dirección, te la decimos siempre, utilidades.bitacoras.com. Se trata un poco pues la combinación de eso de Google Maps con un wiki, es decir, cualquiera puede hacer anotaciones en lugares, sitios donde pues lógicamente tiene soporte para varios idiomas, incluido el español, y todas las anotaciones evidentemente son editables por cualquier usuario que acceda a la página. Lógicamente, como te puedes imaginar, estas anotaciones a las que se pueden añadir tags tienen una localización dada y por lo tanto pues un enlace que lógicamente puedes añadir en el blog web. Por ejemplo, pues te coges aquí Carlos, que es de Madrid, pues ha anotado al Museo del Prado, pues lo tiene ahí localizado y tiene su enlace, lo puedes ahí pues enlazar, valga la redundancia, desde cualquier navegador, desde cualquier editor de HTML. Y otra utilidad que nos propone Carlos, también muy interesante, es que el Camraoke es un agregador de vídeos. Últimamente, pues Carlos me está proponiendo un montón de páginas en las que se pueden colgar vídeos, se pueden subir vídeos. Y en este caso, pues son pues karaokes con cámara. O sea, una modalidad diferente, pero a fin de cuentas, pues un vídeo. Dice que es Carlos, que lo ha visto. Dice que es muy bueno el diseño de este agregador de vídeos de YouTube sobre karaokes, Camraoke, donde se encuentran vídeos bastante graciosos y lo puedes ver desde la misma página. Son vídeos de YouTube que, como sabes, pues puedes colgar perfectamente desde tu blog. La página de Carlos, por si quieres visitarla, tiene pues prácticamente de todo para tener niqueladísima la web, el blog, lo que quieras. Y lo puedes encontrar en utilidades.bitacoras.com, es la página que cogemos de referencia. Es una que en cuanto a actualidades creo que está francamente bien. Además es un amiguete Carlos, se enrolla muy bien con nosotros y nada, que por eso pues lo recomendamos, porque además es un muchacho que se curra muy bien la página. No es que es, claro, como es amigo tuyo y tal, no, pues se curra la página, o sea, y por eso pues la mencionamos, o sea, no es por otra cosa, porque creemos que es una página fantástica. Y seguimos con más cosas, como tenemos un poquito del tema de Ultra Blue Night Groove, que es lo que estamos usando de fondo, y todavía pues queda un poquito, pues nos queda para decirte pues las formas de contactar con nosotros. El correo pues muy sencillo, programaconfusion@gmail.com, repetimos, programaconfusion@gmail.com, pero a la derecha en la columna pues tienes la opción de mandarnos un mensaje de audio, un mensaje grabado, muy fácil. No se ha llegado ninguno, ya que serías el primero o la primera en mandarlo. Pues estos son los amigos de una fantástica emisión que escuchamos habitualmente, que tienes el enlace, que son los de Smooth Jazz. Quería que los escucharas porque merece la pena, donde escuchamos un montón de música y merece la pena. SmoothJazz.com, como dicen ellos, SmoothJazz.com. Lo tenía preparado para escuchar así de fondo, pero como hablan en inglés, pues si no conoces el inglés, pues no te vas a enterar mucho, pero tienen música fantástica, fantástica. Yo cuando no escucho Confusión, pues escucho Smooth Jazz. Pues seguimos, nos vamos con Chris Standing, una maravilla. Fíjate qué bien suena esto. Esto se llama Through the Looking Glass. A través de la mirada de cristal, la música de Confusión, el podcast número 41. Thank you. una maravilla, Chris Standing Through the Looking Glass, a través de la mirada de cristal. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y de dónde sacas toda la música? Pues, por ejemplo, pues hay una página que sería la Biblia, que se lo digo a mucha gente, pero dice, pues, pues está en internet, o sea que no es que yo esté allí como afiliado y me manden a mí solamente la información, que está en internet, de soulmusic.com. Y luego escucho normalmente, cuando puedo, pues smoothies.com, que es una fantástica emisora. Ojalá tuviera yo una emisora como esa, un nivel. Te he puesto un cachito así antes. Y que bueno, pues ahí tienes un montón de música fantástica que, bueno, pues lo escucho a menudo y tal. Y entonces pues se descubre mucha música. Con la combinación de ambos, pues All Music, prácticamente la Biblia de la música, pues descubre un mogollón de cosas. Y aquí pues en Smooth Jazz lo escuchas, o sea que una maravilla. Escuchamos este jingle y seguimos. Hola, soy Jeff Lorber. Cuando vengo a Canarias siempre escucho Confusión. Ahora también me diría Ramón Corominas, un podcaster concretamente de loscoloresdelaciencia.com, me diría, no, no, Fran, es que esto... ahora que emites por internet, pues ya no tiene Jeff Lorber, ya no tiene excusa, o sea, puede escucharte este donde esté y tal. Jeff Lorber, que nos grabó esto pues cuando vino al Festival de Jazz, concretamente a Tenerife, no actuó en Las Palmas. Y tuve que ir a Tenerife a verlo, una maravilla, un monstruo, un teclista fantástico, productor, bueno, maravilloso. Por de fondo nos quedamos con Physics. ¿Y qué tenía que contar ahora? Pues prácticamente ya despedirme, pero todavía pues tenemos un par de cositas más. Te voy a hacer un recordatorio de las formas, las fórmulas que tienes sencillitas de participar en Confusión, para lo que quieras, para recomendarnos cosas, para pedirnos música. Si está en nuestra mano, pues te la ponemos, no hay ningún problema. Bueno, siempre que sea del estilo esto, si nos pides, por ejemplo, a Camela, pues pues va a ser que no, ¿sabes? Si nos pides aquí en África, pues como que no tampoco. Si nos pides a, pues no sé, al Koala, pues me parece que tampoco te lo vamos a poner. O los de Laura, tampoco te lo vamos a poner. Pero más o menos si va en este estilo, en esta línea, pues que sí, que no tenemos ningún problema. Pero ya ves que tenemos una más o menos línea definida. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué música pones? Pues mira, jazz, funk, rhythm and blues, música social y fusión. Y muchas veces me dicen, bueno, ¿y lo de música social qué es? Pues lo de música social es la que no está incluida en el resto, de no es ni jazz, ni funk, ni rhythm and blues, ni fusión, pues es música social. Porque Miles Davis estaba ya cansado de que le preguntaran si él lo que hacía era fusión. Y un día, pues cabreado, a un periodista le digo, no, no, dice, yo lo que hago es... yo la que hago es música social. Además tenía esa voz en Miles Davis y tal. Lo vi un par de veces y bueno, fantástico el hombre. Pues nada, música social lo que ponemos, pero más o menos ya ves que hay una línea. Hay música que está muy bien, pero que no está un poco en la línea que llevamos, porque pues no podemos poner pues ahora pues una música clásica, después irnos con un fandango y luego irnos con, pues no sé, un... algo heavy, ¿entiendes? Pues para seguir más o menos una línea, pues hemos escogido estas corrientes, más o menos. Bueno, formas, me estoy enrollando, formas de contactar con nosotros, ya sabes, programaconfusión@gmail.com, repetimos, programaconfusión@gmail.com, repetimos, programaconfusión@gmail.com, y a la derecha tienes en la columna, pues tienes Send me a message, que significa, pues envíame un mensaje, supongo que lo sabrás, pues picas allí, ya entras en Odeo, o Odio, o tío, como dirían los británicos o ingleses, y entonces pues ya automáticamente nos mandas un mensaje de voz, no tiene ningún problema. También pues puedes mandarnos el correo, un mensaje de voz, lo grabarlo tú mismo y mandárnoslo en MP3. ¿Qué quieres hacer? Cualquier cosa, pues ya sabes, aquí estamos a tu disposición. El otro día me dijeron que había alguien que quería colaborar conmigo y tal y cual, pues muy bien, si la propuesta es interesante, pues nada, aquí, fantástico, estamos aquí. Pues dos veces por semana, una vez pues estoy aquí yo como Juan Palomo, yo me lo como, y la segunda entrega pues estamos con Juan Ramón Mora, donde tocamos las noticias locas, y como las tocaremos en la segunda entrega semanal, porque esta en teoría es la primera, pues simplemente voy a comentar una bastante curiosa, que pues ha creado pues una especie de pregunta ahí en el aire. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Esto lo habrán puesto para quedarse con la gente? pues era un tío, así que realmente pues tiene necesidad de vender el coche y tal, pues ahí me ha sorprendido y por eso pues te lo voy a comentar porque es bastante, bastante curioso. Pues lo dicho, nos vamos con un poquito de música y enseguidita ya pues nos quedamos con la música fantástica. No, la música no la vamos a quedar ya. Digo que nos vamos a quedar con el... la noticia loca, en este caso una, porque ya el grueso de noticias locas las tocamos con Juan Ramón y ya voy a dejar de hablar porque ya me enrollo como una persiana y no paro. Pues nada, sigues en el podcast 41 de Confusión, por supuesto en Radio Esperancia. Seguimos. Que es la de Cami, el fantástico Nevada, el tema que estamos escuchando ya prácticamente pues a en el momento ya de la despedida que va a llegar enseguida en cuanto escuchemos un jingalito y te digamos la noticia loca de hoy. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Y nos quedaremos con quien hemos comenzado, Brian Savage, para contarte la noticia loca de hoy, una noticia bastante loca. Y luego nos dicen, como digo yo en el blog, cronicardesperantia.blogspot.com, ahí es donde está Crónicas de Esperantia, facilito, cronicardesperantia.blogspot.com, donde tenemos el blog de blog, ¿no? El blog del podcast está en radioesperantia.blogspot.com, pero prácticamente pues tanto monta tanto. Y bueno, pues digo muchas veces que me preguntan, bueno, ¿de dónde sacas tanta noticia loca y tal? ¿Te las inventas? ¿Pero hay noticias locas para toda la semana y tal? Y digo, bueno, sí, tenemos sacos de noticias locas y tal. Incluso, tal como decía Juan Ramón, que hacemos como en el jueves, que solamente hay una portada, pero teníamos más. Pues aquí solamente hay unas cuantas noticias locas, pero teníamos muchas más. Pues en la siguiente entrega de la semana, que hacemos dos, estaremos con Juan Ramón, que nos comentará pues esta seguramente y otras noticias locas. Por la noticia loca es que hay un anuncio que encontré en el blog de Ladder, pero por lo visto pues lo encontraron los primeros, los amigos de Canarias Bruta, ya sabes, canariasbruta.com, que tiene un podcast también fantástico y son de aquí, de aquí cerquita, bueno, somos vecinos, son de Gran Canaria, y además buenos amigachos, Miguel y Charlie, Pino y todos los colegas. Bueno, les mando un saludo desde aquí. Pues ellos sacaron esta noticia, pues la encontraron por ahí, en un anuncio de segunda mano, que aparece un coche, un pedazo de coche, un BMW de estos ZX descapotable, una pasada, y el anuncio dice lo siguiente: el vehículo está en muy buen estado, en general no ha sufrido golpes ni averías graves, los kilómetros son reales y lo vendo por falta de uso y por cambio a uno nuevo, bueno y para blanquear dinero. Y sigue diciendo este muchacho, señorita, tiene tres impactos de bala en el capó que han sido reparados y que no han afectado al estado del motor. La matrícula ha sido cambiada por motivos de seguridad. Se recomienda no utilizar por la zona de Marbella. Y es un anuncio real que aparece en una web de venta de coches de segunda mano. Y esto es la parte A de la noticia, la parte así curiosa, pero es que entré yo en la página donde vendían este coche, que todavía sigue vendiendo. Puedes entrar en Crónicas de Esperantia, franjotasavedra.blogspot.com, en Canarias Bruta, canariasbruta.com, y ahí tienes pues el anuncio, lo buscas, se vende coche de segunda mano y ahí pues puedes ver que sigue el anuncio y lo sigue vendiendo, nadie lo ha comprado, es bastante barato, 1.600 euros y es un pedazo de coche descapotable, aunque debe tener truco, supongo. Pero claro, entré en ese anuncio de segunda mano y todavía aluciné más porque aparecía un anuncio, un banner que decía: regalamos un alcoholímetro cada día. O sea que te compras un coche que supuestamente es robado y luego pues si vas un poco ciego pues te regalan el alcoholímetro. O sea que prácticamente lo tienes ya todo hecho. De abogados y eso no hablan nada que te defienda cuando te metan en el taleguito. Pero en fin, cositas de esas son las que te alegran la vida. Las noticias como esta noticia loca. En la entrega que hacemos, una de las entregas semanales que pues prácticamente estoy yo solo, pues te comento una noticia, la que más me ha llamado la atención, pero ya en la segunda entrega con Juan Ramón y pues ya nos explayamos con las noticias locas y veremos a ver las que nos trae, que creo que ya por email me ha mandado algunas que también hay que echarles de comer aparte a todos. Pues nada, ha sido un placer estar contigo, que me ha encantado compartir contigo este tiempo de radio y que espero y deseo que a ti te haya ocurrido lo mismo, que lo hayas pasado muy bien. Te volvemos a esperar en la segunda entrega, el podcast ya 42, hay que ver cómo vamos subiendo aquí, haciendo dos semanales, pues esto sube como la espuma, como dirían. Ha sido un placer estar contigo, Fran J. Saavedra. Te envía el mejor de los saludos y, como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, y en nombre de todo el equipo, pues como siempre, Fran J. Saavedra. Volvemos en la siguiente entrega, será el número 42, aquí en el podcast de Confusión de Radio Esperantia. Pero si tienes mono y quieres escuchar más, pues fíjate, tienes desde el menos 10 hasta el 41, o sea que tienes 51 podcasts por escuchar si te acabas de incorporar. Pues nada, que nos mandes cualquier email que quieras, lo que desees, que estamos aquí a tu disposición. Bye bye. Volvemos en la próxima entrega. Que seas feliz. Hasta luego. Orange is the color of my soul. It's light enough. It's dark enough. And all of the shades that it holds. Wait. This might be too deep for you. Oh, but it's something new. Sometimes I'm blue when the world spins, wondering when will the pain end. I'm needing to feel orange again. Dark enough, and all of the shades that it holds. This might be too deep for you, but it's something new. Sometimes I'm blue when the world spins, wondering when will the pain end. Sometimes I'm feeling orange again, yes, orange again, but blue sometimes. I'm feeling happiness, happiness, but blue sometimes. I'm feeling orange again, yes, orange again, but blue sometimes. My kid, yeah. Badly, badly, badly.